Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, en la primera radio pública cultural del país. Hoy estaremos compartiendo con invitados aquí en los estudios de la radio. Escucharemos música, las propuestas de las nuevas generaciones que se van creando, que van naciendo, que van apareciendo y se van desarrollando aquí en nuestro querido país, Ecuador. Solamente les anticipo, antes de darles la palabra a nuestros invitados, que estaremos hablando sobre un concierto de música que lo han denominado El Viaje, que lo estará realizando el grupo Ensamble Experimental de Música. Bueno, hay muchas cosas que conversar con los jóvenes el día de hoy sobre los ensambles, sobre la música experimental, sobre esa fusión que hay entre la música tradicional ecuatoriana y obviamente con lo que les interesa escuchar a los jóvenes actualmente. Les hago la cordial invitación para que también llamen, marquen el 2220-966, participen, el estímulo es importante para quienes estamos en esta cabina y obviamente para quienes participan como nuestros invitados especiales, así que nos apuntamos, nos anotamos para ser parte de esta gran serenata del día de hoy. Iniciamos ya con ese mensaje de cada mañana. Esta historia lleva por título Quiero ser un televisor. En la oscuridad de su habitación, un niño juntó sus manos y obviamente lo que hace, cierra los ojos y eleva su plegaria a Dios. Querido Jesús, le dice, yo quisiera que mañana temprano me conviertas en una televisión. Debe ser fantástico. En la casa hay rincón especial para la televisión. Es el único sitio donde nos reunimos toda la familia, aunque no conversamos ni nos miramos mutuamente. Allí, a la única que se le permite hablar es a la televisión y todos, papá, mamá, mis hermanos, no dejan de observarla ni un solo instante. ¡Qué suerte tiene la televisión! Cuando llego del colegio, mi mamá está preparando el almuerzo. Yo quiero contarle todo lo que ha pasado durante la mañana, pero ella me dice que en ese momento no puede prestarme atención. Yo comprendo. Mientras ella cocina, observa cuidadosamente a dos personas hablando por la televisión, y si yo la interrumpo, se le puede quemar la comida. A veces siento celos de esa televisión. Cuando papá llega a la casa, dice que está cansado, que nadie le moleste y que, por lo tanto, va a descansar y se instala frente a la televisión. Si yo me acerco a contarle algo, se pone de muy mal humor. Me manda a callar y no me hace caso. En cambio, la televisión puede decirle cualquier cosa y él sigue prestando atención sin interrumpirla, sin ponerse bravo. En ocasiones, hasta come frente al televisor para no perderse nada de lo que ella dice. La televisión debe sentirse muy bien. Cuando yo estoy fastidiado y quiero jugar con mis hermanos, ellos me dicen que no los interrumpa. ¡Ay, con niñerías! Que están viendo la televisión y que si quieren estar allí, por lo tanto, que haga silencio y que no moleste. La televisión debe divertirse muchísimo con mis hermanos. Debe ser maravilloso sentirse el centro de atención de toda una familia. Así que, querido Jesús, mañana en la mañana yo quiero ser un televisor. ¿Cuántas veces no le hemos dedicado el tiempo que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro cónyuge, nuestros hijos se merecen? Todo por ver televisión, jugar con consolas de videos, navegar por internet, hablar por teléfono o estar pendientes de los mensajes de texto. En teoría, queremos más a nuestros seres queridos, pero en la práctica muchas veces dedicamos más tiempo, espíritu y energía a las cosas en lugar de las personas. ¿Cuáles son realmente nuestras prioridades? Esa es la interrogante que les planteamos el día de hoy aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y miren, aquí en este instante pienso y digo, hablamos de una época del barroco, la época de la modernidad. Y bueno, ya saben, en algunas ocasiones hemos dicho que es la modernidad, no es el hecho de sentirse y tener las cosas más fabulosas del mundo, sino quizá la modernidad deberíamos entenderla con otras cosas, ese espíritu lleno que tenemos los seres humanos para empezar un proceso de cambio, ¿no es cierto? Y miren, si hablamos de nuestros hogares, antes, ¿qué teníamos en el centro de la casa? Quizá una imagen, a un Cristo, que era el lugar perfecto donde él tenía que estar. Ahora no, eso ha sido desplazado porque ahora ya tiene que estar el televisor. Hoy en la mañana conversábamos precisamente con Beatriz, nuestra compañera de la radio revista Juntémonos en la Casa, sobre cómo esta cuestión tecnológica ha ido invadiendo nuestra comunicación en casa. Ya no hay ese espacio donde nos podemos mirar frente a frente y poder decir que estamos bien, que tenemos problemas, que quisiéramos que nos ayuden a solucionar, o como dice esta historia, venir y contarte los problemas que yo tengo. No, ahora estamos prendidos en el teléfono, estamos prendidos en la tablet, estamos prendidos en el iPad, bueno, en miles de cosas, y la tecnología nos va absorbiendo. Y ella me hacía memoria de una de las de los mensajes que decía Einstein en aquel entonces. Miren, cuando él ya estaba preocupado por estas cuestiones de los avances tecnológicos, y él decía que vamos a tener una sociedad bastante inútil. ¿Qué pasa? Así que nosotros, con esa interrogante y obviamente con este comentario, queremos hacerles la cordial invitación para que pensemos en nuestra familia. Quizá podamos volver a aquellos tiempos sin dejar de desarrollar, sin dejar de pensar, de crear nuevas cosas. Sería bueno pensar en retomar aquellas cosas que ya hemos perdido. Ahora vamos al Supermax y tenemos los chifles, tenemos las papas, tenemos todo listo. ¿Qué pasa con esa motricidad en nuestros niños? Y ahora hablamos de que hay dificultades en nuestros hogares, de que los niños tienen problemas, pero nos olvidamos de no volver a la motricidad. Antes hacíamos el jugo en una juguera, movíamos nuestras manos. Ahora, ¿no? Lo encontramos en el Supermax y en un listo para destapar y servir. Y ahora nuestros hijos no valoran ese amor, esa pasión que tenemos quizás los papás, las mamás, de ir y sentarnos a hacer un arroz. Y se sienten más satisfechos ir a una tienda, a un KF, a donde sea, donde supuestamente el arroz es mucho más rico que el que hacemos en casa. Por favor, pongamos un poquito de énfasis en eso, y yo creo que si le ponemos por ahí corazón, vamos a cambiar nuestra actitud y ver las cosas desde otra perspectiva. Los jóvenes que hoy me acompañan, quizá más adelante me podrán dar ese criterio, y con eso voy a partir preguntándoles ¿Cómo ven a este mundo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Y cómo quisieran que haya en este Ecuador una juventud, no perfecta, pero sí con ese buen ánimo de querer cambiar y tener una actitud buena? Quiero enviar un saludo cordial esta mañana también a mis compañeros, compañeras que se están dando cita ya acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros compañeros que están en el transporte también conduciendo para llegar a tiempo. A Octavio, mi saludo cordial, a Josvani, gracias por recordarme de que ustedes están escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo grande desde los estudios Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos para todos quienes están conectados a los 940 AM y aquellos que están en la página www.casadelacultura.gob.es. Un buen día, un inicio de un viernes que esté, ya sabe, como debe de ser, con pensamiento positivo, y en la tarde podamos decir hemos cumplido al 100% lo que nos hemos propuesto. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos nosotros con más aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 12 minutos. Yo voy a escuchar una canción y al regresar estaremos ya con nuestros invitados para compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, una de las canciones que ustedes van a notar quizá este cambio, ¿no? Lo que fue añejo y lo que tenemos ahora en los actuales momentos. Vamos a invitar a las hermanas, al dúo Vadillo Valdión. Ellas nos traen el Pasacalle, que lleva por título Cariño Profundo. Yeah. regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y Ensamble Experimental de Música se ha dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con nosotros esas experiencias, su forma de ver a la música y sobre todo cómo los jóvenes se unen de alguna forma para compartir esa sensibilidad a través de la música con una nueva forma de ver quizá la música. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a Jairo Gallegos, quien es parte de esta agrupación y está bajo la responsabilidad del saxo. Y también doy la bienvenida a Cristian Burbano, quien está con la responsabilidad del bajo, ahí de ponerle, de entonar la música. Bienvenido, Cristian, y bienvenido a ti también, Jairo. Muy buenos días, Laurita. Muchas gracias siempre por tu acogida aquí en la radio, siempre dando la apertura y el apoyo a lo que es el talento ecuatoriano. Bueno, nosotros muy complacidos, la verdad, por tu invitación. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, Laurita. Es un placer, primero, tener el gusto de compartir, en este caso, en el mío muy personal, la música con grandes maestros de la música ecuatoriana y grandes intérpretes de la música internacional. Y ahora, en este caso, compartir contigo para poder hacer un poco de difusión de lo que está sucediendo en la actualidad, como tú decías en la mañana. Bueno, yo antes de darles a conocer algo más de el viaje de Ensamble Experimental de Música, quiero preguntarles a ver cuál es ese pensamiento después de esa reflexión que habíamos compartido esta mañana, que ustedes la escucharon, ¿no? Esos cambios que vive la generación actualmente en el mundo, no solamente aquí en Ecuador. Bueno, totalmente de acuerdo contigo sobre que deberíamos volver a las costumbres tradicionales, a los tiempos antiguos en que se podía compartir más tiempo, que ahora estamos limitados por el consumismo, por la tecnología. Entonces, lo que tú dijiste, ¿no? Ya no se puede salir al parque, compartir en momentos con familia, todo el mundo estamos con la tecnología, el celular, el iPhone, el iPad. Estamos viviendo un mundo, aparte de ser globalizado, un mundo a 1000 por hora. Entonces deberíamos tomarnos un poquito de tiempo, reflexionar, y lo importante, ¿no? Que la vida es ahora. Debemos vivir en este momento y tratar de compartir lo más que podamos con la familia, sobre todo. Jairo, bueno. Vamos, a ver, Cristian, perdón. Bueno, hay un punto que me pareció muy importante, que alguna vez alguien me dijo: la tecnología acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Nos estamos dedicando más tiempo a las redes sociales, al celular, a la tablet, pero con las personas que están a nuestro alrededor nos hemos alejado. Miren ustedes que ayer leía un documento y claro, por ejemplo, en medios de comunicación estamos un poco desesperados nosotros por este problema, por esta situación que se está dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, decimos quizá la radio ya muy poco se la escucha porque los jóvenes están prendidos en las diferentes tecnologías que se están dando, ¿no es cierto? Entonces, a uno le viene un grado de preocupación inmenso y ver ahora qué es lo que tenemos. Tenemos un gran desafío de ver que la radio debe estar ahí en un determinado espacio o momento. Y claro, uno dice, las tecnologías, si bien es cierto, nos van absorbiendo absolutamente en todo, pero nosotros decimos que sí hay el público en la radio, que hay que fortalecerlo a ese público maravilloso que uno se tiene, obviamente sin dejar de investigar, de pensar, de repensar y de buscar nuevas cosas para ver cómo vamos buscando a ese público, porque claro, uno va creciendo en edad y de pronto es ahí cuando, con ese conocimiento de la tecnología, también buscamos lo que siempre gustó a nuestros padres por el hecho de la herencia, quizá, o quizá por recordar o por sentirnos en ese momento cerca de esa persona que hacía esa determinada actividad. No sé si es que ustedes también tienen esa percepción. Claro, Sí, es muy, muy notorio y muy verdadero lo que dices. La tecnología es una gran herramienta, pero también una gran influencia, como decía Jairo, nos bombardea con la comercialización. Y eso no solo nos deja fuera de lo que es nuestras tradiciones, porque estamos volviéndonos en una situación global. Y además de eso, como haciendo un poquito ya de introducción hacia el ensamble que nosotros manejamos, es algo que hemos buscado equilibrar, porque tenemos nuestras raíces, tenemos nuestra influencia musical ecuatoriana, y además tenemos toda esa riqueza musical que viene del extranjero, que no podemos negarla, está ahí presente, y con la tecnología todo va desarrollándose, vamos comunicándonos más, vamos aprendiendo más cosas, desenvolviéndonos de mejor manera. Entonces hemos estado viendo ese equilibrio, buscando ese equilibrio, para no perder lo nuestro, pero tampoco ser ajenos a este avance tan veloz y vertiginoso de la tecnología. Vamos nosotros a ir escuchando la propuesta que nos trae Ensamble Experimental de Música. Y bueno, El Viaje es un grupo formado, nos cuentan los dos caballeros que nos honran con su presencia hace pocos meses aquí en Quito, proyectado a enriquecer nuestra música nacional con recursos académicos, contemporáneos y de jazz, pero siempre rescatando la esencia de la música ecuatoriana. La mayor parte de nuestro disco contiene temas inéditos con ritmos propios ecuatorianos, en este formato muy particular que conjuga instrumentos como la guitarra eléctrica, también la acústica, bajo, contrabajo, saxofón y clarinete. Además se suma el charango, la quena y la variedad de instrumentos andinos propios del continente. La versatilidad de este quinteto se debe a la formación normativa de sus integrantes, la experiencia, el talento de la verdadera vocación artística y el compromiso también que han adquirido para exportar nuestra música hacia nuevas latitudes. Y empezamos exportando esa música hacia nuevas latitudes a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jairo, usted tiene la palabra, vamos a escuchar ya música y a ver si es que nos comenta qué melodía vamos nosotros a escuchar aquí bueno, en este programa. De nuevo, muchas gracias, Laurita. Te comento que nosotros en este ensamble, como tú lo habías comentado ahorita, estamos queriendo rescatar todas nuestras tradiciones, sentirnos, como tú decías hace un momento, sentirnos apegados más tal vez a nuestros a padres, abuelos, a nuestras raíces, a lo que somos realmente como ecuatorianos. Con todo esto que hablábamos hace un momento de la tecnología, de la globalización, hemos adoptado de cierto modo incluso muchas culturas que no son de acá, pero nosotros queremos rescatar todo lo que es esto en cuestión a lo que nosotros nos compete, que sería la música. Hemos grabado un disco, que este disco tiene 10 temas, de los cuales 7 temas son inéditos y 3 temas son arreglos nuestros de música tradicional ecuatoriana. El grupo se llama El Viaje. El nombre, ¿por qué el nombre El Viaje? Lo cuentas después. Okay. Vamos con música. Ok. Entonces escuchemos del grupo El Viaje, el tema que precisamente se llama El Viaje. Esperamos que ustedes lo disfruten y que, bueno, también marquen el 2229-66 y nos comenten cuál es su pensamiento después de escuchar también la participación de esta agrupación, El Viaje. Thank you. he escuchado al vaso, precisamente con este ensamble experimental de música, El Viaje. Y antes de conocer algo más de este nombre que nos había estado ya comenzando a contar, Jairo, quiero preguntarle, ¿de dónde nace esta canción? ¿Quién puso todo el énfasis aquí para crearle, para quizá empezar a ponerla ya en la lectura, para que cada uno de los compañeros pues pueda interpretarla? Bueno, el tema es se llama El Viaje y es un tema totalmente descriptivo. Básicamente el tema está inspirado en el viaje que nosotros hacemos en la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, y a veces vivimos intensamente, otras veces muy relajados. Entonces, el objetivo de ese tema es más o menos transmitir esto, ¿no? Es música muy descriptiva, a tal punto que nosotros, cuando escuchemos el tema, podemos imaginarnos un viaje por los, no sé, por las montañas del Ecuador, por los valles, por el oriente, por la costa, por todas las regiones que este país es tan rico. ¿Y lo pusieron todos aquí o quién fue el creador de esta canción? Bueno, en principio, como suele surgir, ¿no? Siempre hay una idea de parte de alguien en especial. En este caso, en el tema El Viaje, Jairo trajo la idea primera, se podría decir. Y luego, es una de las características que a mí me fascina del grupo. Como puedes verme, yo estoy encantado de estar en este ensamble porque es muy especial. Jairo trajo la primera idea y luego cada ensayo, cada encuentro que teníamos se va construyendo, cada cual aportando desde su punto de vista, desde su influencia más importante o más fuerte, se podría decir. Y así se va construyendo poco a poco, todos los temas son así. En esta parte me quería dar un poco de libertad para saludar a nuestras familias y agradecerles porque han sido muy comprensivas con todo el trabajo que hemos estado haciendo. Madrugadas de estar ensayando, de estar revisando los temas. Y así parten todos los temas. Siempre alguien trae una idea principal y entre todos se lo construye. ¿Cuán importante ha sido para ustedes, por ejemplo, tomar en cuenta uno de los ritmos ecuatorianos como el albazo para que sea parte del viaje? Porque, claro, necesita energía para poder viajar por el mundo. Bueno, el albazo es un ritmo tradicional. Bueno, yo tengo que contar una cosa, ¿no? Cuando empecé con este tema, pensaba en mis abuelos, pensaba en lo que ellos escuchaban, y de como tú decías hace un momento, que me encantó esa parte, de una u otra manera nos estamos acercando a nuestras raíces. Entonces pienso que fue el ritmo idóneo para poder pensar en un viaje. El ritmo tiene fuerza, lo hemos adaptado un poco a nuestro estilo, pero pienso que es el más idóneo para poder transmitir algo como una sensación de felicidad, de estado también de relajación. Bueno, yo quiero decirles a nuestros amigos oyentes que están allá en los 940 o a través de la página que marquen por favor el 2220-966. Acá tengo unos pases a las personas que llamen. Les vamos a hacer la entrega de estos pases para que puedan darse cita. ¿Dónde, Jairo? Claro que sí, Laurita. Primero que nada, queremos comprometerte, hacerte la cordial invitación y comprometerte a que tú asistas mañana al centro, al Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica. Esto queda en Olmedo y Benalcázar. Ahí vamos a dar nuestro concierto, que sería un preámbulo a lo que se viene del disco, a lo que vamos a empezar a difundir nosotros con todo este material que estamos hablando, ¿no? Entonces, primero que nada, hacerte la cordial invitación y el compromiso que tú estés mañana. Nosotros siempre tratamos de compartir nuestra música y sobre todo con gente conocedora como tú, quisiéramos que estés ahí. La cordial invitación también al público para que mañana se den cita en el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, que queda en la calle Olmedo y Benalcázar, a las 8 de la noche, a que asistan a nuestro concierto. Se llevarán una grata experiencia. Como el nombre del grupo es El Viaje, igual tendrán un viaje que esperamos que sea de lo más placentero para todos los asistentes, ¿no? Así es, entonces ustedes, amigos, amigas, pueden ya llamar y anotarse para que participen de esta agrupación El Viaje, ensamble experimental de música, que será en el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, que le hace esta cordial invitación. Yo creo que la asistencia, el asistir a estos eventos, hace posible que nosotros podamos motivar, incentivar a creadores y sobre todo jóvenes que empiezan en este camino, con esta nueva fase de hacer la música, esa música querida de nuestro país. Pero miren, son multifacéticos, no solamente se quedan en este género de la música ecuatoriana, sino que también ahí van ampliando ese espectro para hacer otros géneros musicales con otras fusiones, como se lo llama. Así es. Bueno, ya hemos conocido la historia del viaje. Ahora sería importante, antes de irnos a escuchar otro de los temas, que nos comenten quiénes son parte de esta agrupación. Bueno, En el saxofón tenemos a Jairo Gallegos. Uno de los elementos que nos ha empujado es el ir adelante en el proyecto. En la guitarra acústica y en los vientos andinos está Víctor Murillo, un gran músico, un gran intérprete. José Pino tenemos en la guitarra eléctrica y también el charango. Ahí con la influencia él de toda su escuela nos ha llevado a entender de otra forma también la música que estamos haciendo. Tenemos a Patricio Vázquez en la percusión, que es muy interesante la perspectiva que se le está dando, porque no solo se está tratando de utilizar elementos autóctonos del país, sino también buscar esa sonoridad, un color que vaya con todo el ensamble y además exprese ese viaje al que queremos llevar al público. Tenemos en esa parte muy especial de la percusión influencia bastante de lo que es la parte hindú, la parte africana, que a lo largo de la historia vienen siendo nuestras raíces también, muy lejanas, pero son nuestras raíces. Entonces es un detalle muy que enriquece mucho al ensamble, la parte de la percusión. Y mi presencia de Cristian Burbano en el contrabajo y en el bajo eléctrico, también aportando, tratando de estar ahí, adelante, buscando el empate y el equilibrio entre todo lo que es el ensamble. El contrabajo, dijiste, me parece ese instrumento tan difícil. Contrabajo, ¿qué tienes que hacer ahí? Bueno, ya hablaremos del contrabajo nosotros más adelante, pero ahora, Jairo, te toca presentar la canción que vamos a escuchar a continuación. Bueno, no sé, solo un hito tenemos ahora. Bueno, sí, precisamente hemos traído solo un tema, porque queremos que mañana, ese tema es para dejarlos picados, ¿no? Para que mañana, por favor, asistan al concierto. Será una velada de lo más especial para nosotros y que esperamos que para el público presente también lo sea. Bueno, miren ustedes, yo quería comentarles que los jóvenes trabajan en un CD. Mañana, sábado 17 de mayo a las 8 de la noche, van a hacer este espectáculo en la que compartirán cada una de estas canciones que son parte de ese CD, que esperan el apoyo del público que escuche estas melodías, que las puedan llevar hasta sus hogares. Y esa es una buena forma de presentar a su público el material, y obviamente que entre por el gusto, no por el oído, por los ojos, bueno, por todo lado, porque es así como disfrutamos de la buena música. Bueno, chicos, entonces yo quiero invitarles, mientras dialogamos, a escuchar hoy viernes una música muy añejita, ¿no? Y quienes vienen a continuación, el dúo Villena Sánchez, y ellos nos traen una canción que lleva por título Dame una esperanza. Como las flores más hermosas del jardín. Tú eres linda mujer como ninguna de las flores que tiene mi jardín. Jardín en que sembré nació una bella flor, y tú le darás vida con fuego de tu amor. Y tú le darás vida con fuego de tu amor. Y tú le darás vida con fuego de tu amor. mi ilusión y dame una esperanza. Alienta mi ilusión y dame una esperanza. Espero sin tardanza que calmes mi pasión. Espero sin tardanza que calmes mi pasión. Espero sin tardanza que calmes mi pasión. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo me siento a veces complacida tener a jóvenes que me acompañan en este programa, porque, bueno, chicos, les comento que a veces hay gente, nuestros oyentes nos llaman y dicen, no hay innovación, no hacen creaciones, ya no hay canciones. Y la forma de decirle a la gente que no, que sí hay jóvenes entusiastas que tienen el buen deseo de hacer las cosas, simplemente que los tiempos cambian y hay cosas que son distintas. Quizá ahora también lo hay, no voy a decir que no, por favor. La mayor parte de los jóvenes, cuando se han visto inclinados por la música, ¿qué hacen? Van y se forman en los conservatorios. Muy pocos solamente aprenden al oído. Entonces significa que al entrar a una escuela, al prepararse, tienen nuevas formas de ver el mundo, la música sobre todo, ¿no? Y empiezan a darse las agrupaciones como la que comparte con nosotros el día de hoy, El Viaje, un ensamble de música experimental. Así que jóvenes, es momento de que ustedes tomen la palabra y nos compartan cómo ven este mundo de la música experimental. ¿Por qué? ¿Es nueva experiencia? No sé. Bueno, Es una realidad lo que tú acabas de mencionar, y lo hemos vivido en nuestra formación como músicos. Somos músicos académicos, nos hemos formado en el conservatorio, hemos tenido la suerte de ir hacia girar por el mundo, representar al Ecuador en algunos festivales de música académica. También nos hemos formado como músicos jazzistas también, en lo que es el campo del jazz. Y bueno, hemos tenido en todo lo que es el ensamble la oportunidad de formarnos musicalmente con muchas influencias del mundo. He ahí la necesidad de que, bueno, yo te comento una experiencia pequeña, ¿no? Alguna vez estuve en un festival en Europa y me dijeron, bueno, toca ecuatoriano, toca algo de tu país, pero que sea escrito para tu instrumento. Entonces, lastimosamente, no tenemos eso acá. Entonces, ahí nació la idea y la necesidad. Dije, no, entonces, precisamente, tenemos los recursos y podemos enriquecer nuestra música. Entonces, esto ha sido, más que el querer hacer algo, es una necesidad para nosotros, empezar a crear nuestros ritmos ecuatorianos, o sea, no crear, empezar a tocar nuestros ritmos ecuatorianos, pero con influencias de toda la gran variedad que tiene la música en el mundo. Porque bueno, de una manera u otra estamos hablando de la globalización, y estamos hablando de una globalización también en lo que es el campo musical, en lo cómo podríamos enriquecer nuestra música ecuatoriana con recursos académicos y de todos los que te había dicho. Esta cuestión de experimental se debe precisamente a todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Es experimental porque estamos utilizando muchos recursos, estamos haciendo música del mundo, estamos utilizando polifonía, polirritmia, estamos utilizando un montón de recursos adaptados a nuestra música nacional, pero eso sí, conservando la esencia de esta música, respetando mucho toda la esencia que sería de la música tradicional ecuatoriana. ¿Tú tienes algo que compartir, Cristian? Claro, adicional a esto, igual la palabra el viaje, eso es lo que me gustaría resaltar más, porque en esta fusión, como lo llamaste al principio, se busca transmitir eso, estar siempre apegado a nuestras raíces, pero no ser ajenos a toda nuestra realidad. Entonces, poder transmitir a través de esa música ese viaje, poder llegar a, no sé si sería la palabra exacta, a que puedan sentir lo que nosotros sentimos al crear nuestra música. Porque es un poquito más de aporte a lo que se ha venido haciendo en la parte de la música ecuatoriana. Tenemos grandes maestros como Carlos Bonilla Chávez, que igual fueron haciendo aportes a la música ecuatoriana, no solo desde la parte autóctona, sino implementando todos los conocimientos que ellos iban adquiriendo. Tenemos al maestro Luis Humberto Salgado también, que fue un gran aporte para nuestra música, y desde ese punto también nos ha dado varias ideas, nos ha dado varias influencias. Tenemos la obra que para mí es un referente de lo que, un preámbulo de lo que se venía, que era el San Juanito Futurista de Luis Humberto Salgado, que ya nos venía diciendo, esto va a ir pasando con la música ecuatoriana, va a haber este tipo de influencias, van a tender a hacer este tipo de cosas. Él lo realizó desde un punto de vista académico, contemporáneo en el tiempo de él, y también para nosotros suena bastante contemporáneo. Nosotros hemos tratado de resaltar nuestros ritmos populares, pero haciéndolo también para el paladar de todo el público, o sea, que pueda degustarlo de una manera más nuestra, no solamente que oiga cosas así de influencias muy académicas o muy jazzísticas, sino que se sienta ese sabor a Ecuador. Precisamente una de las cosas que quería escuchar cuando decimos al poner o hacer nuestra música, creo yo que cuando nos remitimos a esas raíces estamos poniendo ahí nuestro corazón, lo nuestro. El escuchar tal vez a alguien desde afuera que no sienta tanto la música, no le vamos a escuchar con esa riqueza, ¿no? Pero cuando un ecuatoriano está ahí para ponerle la esencia, seguramente vamos a escuchar algo distinto. Quiero invitarles a los que están allá en su casita, marque 2220-966, están aquí los pases listos del viaje para que ustedes puedan asistir mañana, darse cita al Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica. A ver, los que viven por el centro histórico, que están cerca por ahí, bueno, los que están por el norte, que están por el valle, que están por el sur, que quieren disfrutar de esta agrupación, pueden marcar al 2220-966 y llevarse estos pases de cortesía que comparten con nosotros este ensamble experimental El Viaje, que comparte esta música. Miren, ustedes escucharon una primicia, la primera canción que todavía no se hace pública, aquí en los 940 AM, este albazo del viaje que lo escucharon, y hoy había la propuesta también de escuchar todas sus músicas, pero miren, como ellos están, ¿cómo se dice esto? Ensamblando, ¿no es ensamblando? En el proceso de digitalización de su música. Entonces, miren, a veces nos dicen ya para mañana está listo, pero resulta que no estuvo listo, así que nos vamos a quedar con esa sensación de haber querido escuchar su música, pero sé que mañana lo pueden hacer en vivo. Claro, lo van a escuchar en vivo, dice. Miren, en vivo es una experiencia mucho más increíble. Claro, 2220-966, así que apresúrense, porque durante, si es que no salen ahorita en Florilegio, pues durante los programas que vienen estaremos compartiendo y haciéndoles la invitación para que se lleven estos pases y puedan disfrutar de la música. Bueno, nos vamos con otra melodía que les hemos preparado. Aquí está el dúo Saavedra Moncayo, un pasillo que lleva por título Amor Primero. Vivir sin tu cariño y tengo la culpa de quererte. Son momentos que pierdo la razón. Si tú quieres, mejor dame la muerte. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pues ya estamos entrando a la parte final y queremos pues agradecer la presencia de la agrupación El Viaje, también a los músicos que no han podido darse cita, a Víctor Murillo, a José Pino, a Patricio Vázquez también, y decirles que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito. Yo sé que siempre los sueños empiezan simplemente con un pensamiento y que se cristalizan cuando le ponemos todo de nuestra parte, ese buen deseo, ese buen ánimo de querer cristalizarlos y que no solamente se quede en el sueño, en el pensamiento, sino que podamos alcanzar esa cima, y ustedes lo están logrando ya con ese nuevo material discográfico, de sentarse, de poner parte de su tiempo en repasar esas canciones, en repensarlas, en ver la esencia, cómo queremos que esto nos quede. Así que quisiera el mensaje tuyo, Jairo. Lo único que te puedo decir, Laurita, es que de nuevo reitero la invitación para el día de mañana. Va a ser una experiencia muy grata para nosotros y queremos que sea igual para ustedes. Muchas gracias por toda la apertura que nos da siempre. Y bueno, mi mensaje sería es que para todos los radioescuchas es que apoyemos a lo que es el talento nacional. Exactamente. Nosotros también te agradecemos por la invitación y, como Jero lo dijo, te comprometemos en la invitación en el concierto. Queremos ver tu presencia ahí. Y a todo el público que nos está escuchando también, para que puedan disfrutar del viaje al que nosotros tratamos de llevar con nuestra música. Yo quería también, aparte de todo esto, de este mensaje, y sabemos que a ustedes les va a ir muy bien, chicos, así que ya siempre gracias. El pensamiento positivo. Marquen 2229-66 a cualquier momento. Pueden hacerlo ahora en este programa y lo pueden hacer también en Juntemos en la Casa, para que ustedes puedan hacerse acreedores a estos pases y asistir a escuchar a esta agrupación El Viaje. Solamente para finalizar, preguntarles, o sea, ¿cuál es la opinión respecto de la ley de comunicación cuando hablamos del 50-50, artículo 103, me parece que es? ¿Qué piensan eso de la oportunidad de que se pueda escuchar uno a uno la música ecuatoriana y también la música que viene de afuera, foránea? Es una oportunidad, la verdad, para nosotros muy buena, pero también muy exigente. demasiado exigente, porque como músicos ecuatorianos tenemos que poner a nuestra música a la altura de lo que es la música internacional. Permítanme recibir esta llamadita antes de dar por concluido el programa. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, licenciada Laurita. Pues siempre el molestoso Enrique Bolaños desearía dar un pequeño comentario respecto a nuestra linda música. Pues está en los padres de familia, en primer lugar. En segundo lugar, el Ministerio de Educación, donde haya una horita por lo menos de música nacional, porque los niños no olvidamos lo que aprendemos en esa edad temprana. Porque ya en la adolescencia y la madurez, entonces se olvida todo, nos cambiamos de nombres, apreciamos música extranjera, y lo mismo en el conservatorio, dan música de los grandes maestros, y nuestra música no será más grande que cualquiera. Eso es mi comentario, licenciada Laurita. Enrique Bolaños le saluda. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Enrique. Gracias por su participación y por su comentario. Así es, bueno, siempre hemos nosotros platicado, conversado aquí con grandes maestros, donde sí, antes se decía que el conservatorio solamente formaba en música de otros creadores, ¿no es cierto? Pero en la actualidad ya se está tomando en cuenta a la música ecuatoriana, y de hecho por eso nacen las agrupaciones como la que tenemos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que hay muchas cosas que vendrán, que ustedes las irán escuchando, nuevas propuestas, y que solamente hay que ponerle el gusto por esa pasión que tienen los músicos de crear. Gracias a ti, Cristian, gracias, Jairo, por haberte dado cita, y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Me voy a despedir solamente con una canción junto al dúo Cueva Jara. Esta es un cachuyapi que lleva por título Alza Guambrita. Alza mi guambrita, ya no seas desamorada. Si eres tan bonita, no me niegues tu mirada. Alza mi guambrita, ya no seas desamorada. Si eres tan bonita, no me niegues tu mirada. Dame una sonrisa y también una caricia, y verás qué rico es el amor entre los dos. Dame una sonrisa y también una caricia, y verás qué rico es el amor entre los dos. Bien sabes tú cuánto yo te quiero, y que sin ti la muerte prefiero. Dime que sí, guambrita querida, que me serás fiel toda tu vida. Cuando estemos juntos con la bendición de Dios, ya verás qué lindo es el amor entre los dos. Presentó Florilegio. Colegio Musical Ecuatoriano.